sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Territorio posible. Pues sí, pues sí. Además, llegaste a chusmear lo que traje a la increíble, mesa. Increíble, increíble. Al sur de las geografías es un libro que estamos acá, sorteando. Acá, Delio, están los ahora los sonidos. Ah, estamos sorteando. El libro que llegó a la mesa. El libro que llegó desde Córdoba. Es hermosa la edición y la verdad que... queda poquito tiempo para participar. Participen, es Al sur de las geografías, de Marco D'Angelo. Podés sacarlo de la bolsa, está abierta, porque ya sí, lo porque si no hago ruido de... No, generás ilusión. Igual parece paquetito de sorpresa, así que está bien un poco ese ruido. Sí. ASMR se llama eso ahora, Pauli, ¿vos sabías lo que es eso? Hoy en un nuevo capítulo de Descubriendo Cosas de la Internet con Pauli. Dale. ASMR. ¿Qué? ¿Lo tienen? ¿Efectos especiales? No, no, esos son effects. Pero está FX. Cerca igual, es un efecto. Es gente que graba con micrófonos de alta sensibilidad cosas, sonidos. Ajá. Pero sí, desde yo chupando el mate hasta las uñas en un cosito, el plástico de eso. Y hay gente que lo consume en distintos niveles, por ejemplo, como sonidos relajantes. Entonces vos te pones un video, esto pasa en internet claramente, te pones un video de ASMR y hay alguien que te está grabando sonidos y vos... soniditos en un micrófono y vos te, no sé, vas a dormir o te relajás escuchando eso. Corriente alterna tiene efectos, que así como de tu mañana, cómo suena tu mañana, matecito, el ruido de la llave... Eso podría ser una ASMR de la mañana, del despertar, del llegar a radio. Si vos si juntás todos esos audios, te haces un video de YouTube para irte a dormir. Podría ser. Diría, se tentó Mary, porque Mary ya debe estar trabajando en eso. Dice, uy, no, la dijo a la los efectos especiales, pero bueno, todos juntos. No. No, no son efectos especiales. No tiene nada. Precisamente, no tiene nada de efecto especial, es una recopilación de soniditos. ¿Viste cuando estás por grabar algo? Sí. Y tenés el micrófono, el grabador, la grabadora en tu mano y estás conectada con los auris. O sea, estás escuchando lo que vas a grabar y sentís que tu voz, que cuando moves la boca hace más sonidos. Sí. Bueno, hay gente que de eso hace mucho material. Ah, mirá. O sea, no me voy a poner a hacer sonidos ahora con la boca porque es demasiado temprano para esto. Ya con nombrarlo aparte, es un montón. Sí, tal cual. ¿Viste que hay, ¿Cómo se llamaba ese que hacía sonidos con la boca? No sé, hace muchos años. Ah, lo tiene. Mac Phantom. No, lo que tiró. No, ni la conocen. Sacamos de los mis cajones. Ni conocen. ¿Y por qué se llama ASE? ¿Cómo se llama? ASMR. Creo que es una sigla, algún tipo de... audio, sin... y no, no, mucha remordimiento. Sí, mucha. Resolución. Mira, bueno, no sabía. No, tiene mucha resolución. Sí, claro. Son micrófonos de altísima sensibilidad. Ajá. O sea, la gente se pone. Mira, es del inglés. Sensaciones autónomas y meridian response. No sé qué se refiere con meridian, una respuesta meridiana. Yo le he hecho responsabilidad. Está bien, igual, está bien. Es eso, es hacer muchos soniditos en micrófonos de muy, muy, muy alta sensibilidad. Bien, en realidad bien, lo que buenísimo. Flasheaba era que como estabas haciendo sonido, viste que vienen esos libros para infancias con hojitas de papel, de regalo, que las abrís y como que las hojitas hacen ruido. Entonces pensé, por ahí quien estaba del otro lado estaba imaginando un libro que cuando lo abrieras hacía ruido a hojitas secas, a sierras, re romántica. Que había sido como para otro lado. Sí. Una idea así poética. Está bien, estuvimos entre poética y deep web. Claro. Las cosas más profundas y más rancias de la internet hoy en día. No, mentira, hay cosas muchísimo más rancias. Esto es una cosa bastante más de color. Pero podríamos sí. haber hecho ese efecto, como que tenía el efecto, y yo te lo buchoneé, pues dije, no, sacalo de la bolsa. O podríamos haber empezado a hacer algún tipo de radioteatro, también con los sonidos actuados, claro, en vivo. Exacto. Y ahí nos íbamos bien al pasado. Bien al pasado de la radio. Ay, sería re lindo. Pasamos tanda con el pasador de tanda, ese me encantaría. Era así, por eso tanda. Viste que hacías tanda como con la mano. Las leías. Las leías, claro. Se pasaban. Pero, ay, sería re lindo hacer como un radioteatro en la apertura. ¿Un radioteatro? Claro, no, pero como re, no, no, como por capítulo, no, porque sino, pero como así como escenitas. Ajá. Y entonces el efectito ahí como, ah, llegó el libro. Lo viejo funciona. ¿Creéis que, otra vez, como, ¿creéis que lo estábamos, creí que lo estábamos haciendo hace años? No, esto es como una charla, no es radioteatro. No, falta ficción, no, drama, personajes. Del otro lado se le está cayendo un párpado en este momento, porque es como, no, esto no. Esto no, es no, algo más. Un portazo. Claro. No. Boom. Claro. María José, ¿cómo puede ser que hayas dicho eso? Chao. Dejo el programa. Claro, dejo el programa, chao. Claro, podría ser también algo medio chimentero entre nosotras. Se cae no un mate y hacemos efecto, ¿ves? Todo eso. Pero bueno, el libro lo fui a buscar, me pedaleé. Sí. ¿Hasta dónde te fuiste? De punta a punta. ¿En serio? De una punta. No, tampoco tanto, pero bueno, en una misión. Estuvo muy linda. Fue como, le dije, de hecho hablé con una de las editoras que le digo, ay, le digo, como las abejas. Y me puse así, viste, me había pintado. Digo, como las abejas, cada una haciendo, viste, como su tareita para sí. armar un hermoso panal. Entonces, como que era, bueno, llegó el libro a Buenos Aires, lo recibe una compañera, esa compañera nos avisa, después lo vamos a buscar, lo vamos a sortear, le va a llegar a otra persona. A otra persona. Claro, como esa cuestión de construcción colectiva. ¡Qué lindo! ¿Viste? Sí, como sí, muy sí, de sí. del programa, de las personas que comparten con nosotros del otro lado. Tuvo algo de eso. Y es muy linda, muy lindo. Estuve como... Ya te lo habrás leído seguramente no todo, no en esta noche pasada, ¿no? No llegué. No. Leí algunas cositas y está hermoso, muy lindo. Porque habla eso, de las sierras, de la vida en la naturaleza, de cómo cuidamos la tierra, cómo la tierra también... no es que necesita cuidados, ¿no? Pero sino de cómo podemos tener una convivencia con la tierra. Es todo muy... muy lindo para este momento en esta ciudad tan gris, viste, como de reconectar con lo más natural y como ancestral. Tiene mucho también de saberes ancestrales uh-huh. el libro, es hermoso. Estás leyendo. Sí, te colgaste. Esto termina con Pauli llevándose el libro. Obvio. Este bloque termina con una poesía. Dice: buscando en lo espiritual la esencia, la libertad, esa que empieza al pensar, que te atraviesa al actuar. Es el agua que bebemos, es el aire que respiramos, la pacha pidiendo a gritos, protejan a lo sagrado. Y ahí efectos, y ahí venían los efectos, palo de lluvia. ¿Tenés algo más? No, creí que... ¿Arrancamos el programa? Arranquemos. Y lo que te digo, te lo digo de frente. No es que después vas a poder decir que yo te estoy hablando por detrás. ¿Vos sabés lo que te estoy diciendo? ¡Increíble! Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 29 de mayo. Hay 6 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 5 grados de sensación térmica, 83% de humedad, una máxima de 12 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con un programa, un territorio lleno. Llega Doca, llega la escuela Isauro Arancibia. Jóvenes con Palestina también, jueves, el último jueves del mes. Así que a prepararse el matecito. Regarde mes rêves. Pip hace Thelma et Luis. Plus d'un an que je vois leur nom, que je dois m'y plaire. Ça fait quoi de toi? Un phélétaire. Le seul vrai dégât si ma soucoupe touche la terre. Comme Louise et Thelma, je veux prendre la route seulement revenir si ça manque tellement. Je veux qu'on regarde, je veux qu'on écoute jusqu'à l'enterrement. Ah, ah, ah, cette vie c'est moi. Ah, ah, ah. J'achèterai ton terrain, j'en ferai un tableau. Quand j'emmènerai tout le monde. Dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Conciliación obligatoria para frenar el paro de residentes del Garraham. Ayer miércoles, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria para frenar el paro de 24 horas anunciado por los médicos residentes en reclamo de mejoras salariales y condiciones de trabajo dignas. La medida establece un plazo de 15 días de conciliación obligatoria, intimando a los gremios de la Asociación de Trabajadores del Estado y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garraham a suspender toda medida de fuerza. La decisión repite un patrón, la conciliación como única respuesta frente al conflicto laboral, sin resolver de fondo los reclamos salariales que desangran al personal sanitario. El salario de un residente ronda hoy los 799 mil pesos mensuales, cifra que no solo queda por debajo de la línea de pobreza, sino que resulta irrisoria frente a más de 70 horas semanales que implica el trabajo hospitalario. Hace más de un año que no tenemos un aumento significativo, denunció una de las residentes del área clínica en la asamblea realizada esta semana, donde se había decidido hacer paro durante este jueves. Vamos a compartir las palabras de Alejandro Lipkovich, delegado del hospital y secretario general de la Junta Interna de ATE, entrevistado hace unos días aquí. Bueno, nosotros más allá de que el panorama sea tan duro y no lo queremos embellecer por un minuto, pensamos que el partido está lejos, muy lejos de haber terminado. Tal cual. El gobierno el año pasado también intentó destruir a Garrahan, el Garrahan salió a la calle, hizo 10 paros, conseguimos un aumento superior al que se dio en otros lugares del estado donde no hubo lucha, lo cual para nosotros es clave porque confirma que no es indiferente si hay lucha o si no hay lucha. Y la salud pública sigue existiendo, por supuesto, con muy golpeada y muy dañada, pero tenemos que salir a defenderla. Lógicamente, no se nos escapa que haya tantos discursos que apuntan a desorganizar, a desmoralizar, en primer lugar de las cúpulas sindicales que han dejado pasar todo esto. Bueno, tenemos que revertirlo con una gran iniciativa desde abajo. Esta movilización que hacemos es un paso en ese sentido y tratar de sostener un plan de lucha hasta conquistar nuestros objetivos. El vaciamiento de otro hospital, el Durán, tiene cerrada una sala por falta de personal. La falta de profesionales provocó el cierre de varios espacios internos del hospital porteño, algunos temporalmente y otros de manera definitiva. Hace poco se cumplieron 3 años del cierre de la sala de recuperación cardiovascular, un servicio que recibía a los pacientes que salen de una cirugía central específica del corazón. Se encuentra cerrada por la falta de 7 médicos recuperadores y de todo el plantel de enfermería, fue lo que denunció Luis Ortiz, delegado del Hospital Durán. La sala de recuperación cardiovascular cumple un rol fundamental. El espacio está pegado al quirófano y tras la operación, los pacientes eran trasladados allí. Pero ante el cierre de la sala, ahora remueven a los pacientes de varios metros del lugar donde conviven con otros internados que padecen diferentes afecciones. Según la denuncia de los profesionales del centro médico, el servicio cardiovascular en pocos años pasó de hacer 13 cirugías a corazón abierto por mes a apenas 3 o 4. Emergencia en discapacidad. Prestadores del servicio de discapacidad, transportistas y centros de día se movilizan hoy jueves 29 de mayo desde las 11 de la mañana frente al Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados votará en el recinto el proyecto de ley de emergencia en discapacidad. El sector lleva adelante esta semana un paro nacional para reclamar la actualización de los montos de sus prestaciones, el pago a tiempo y el tratamiento de esta ley. Cabe destacar que desde diciembre pasado los prestadores no perciben ninguna actualización de haberes. Ese mes el aumento fue del 0,3%. En el comunicado afirman: ante la grave situación que atraviesa el colectivo de discapacidad y las reiteradas postergaciones al tratamiento de la ley de emergencia en discapacidad por parte de los diputados nacionales, el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, junto a otras organizaciones, venimos coordinando acciones conjuntas de concientización y visibilización por la profunda crisis que atravesamos. Reprimir a jubilados y jubiladas es la obsesión de Bullrich. El corte se termina, dijo Patricia Bullrich cuando presentó el protocolo de seguridad en diciembre del 2023. Pero resulta que son las fuerzas de inseguridad que ella dirige las que cortan la circulación de Rivadavia y Callao con un vallado. Lo que es peor, ayer no solo interrumpieron el tránsito, valor supremo para la ministra de Inseguridad Libertaria, sino que además reprimieron a jubilados y jubiladas que se manifestaban en la vereda de la plaza o en la plaza Congreso misma. En un nuevo operativo desproporcionado, al menos 18 personas fueron heridas con gases químicos y bastonazos por los efectivos de gendarmería. Como ya parece una costumbre, también atacaron a los trabajadores de prensa. Uno de ellos fue el fotógrafo Antonio Becerra, de quien Lila Lemoine se burló en las redes. El periodista que increpó a Santi Caputo en Diputados interceptó el gas pimienta de un policía con la cara. Así se van a inventar que fue a propósito, dijo la diputada de ultraderecha. Otra vez las 4 fuerzas, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería y la Prefectura Naval participaron del operativo. Según los registros de la Comisión Provincial por la Memoria, fueron asistidas 18 personas con heridas por gases y golpes. Una manifestación que se realizaba pacíficamente y que, como varios venimos señalando, los ataques se produjeron cuando las y los manifestantes se encontraban sobre la vereda, fue lo que denunciaron desde el Organismo de Derechos Humanos. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana y 6 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 5 grados 6 décimas la sensación térmica, la humedad es del 83%, una máxima de 12 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias.

35 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 29 de mayo y le vamos a dar la bienvenida a Ale Herrán de Documentalistas de la Argentina. Buen día, Ale. Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿vos qué tal? Bien, con frío, pero... Sí, sí, fresquita está la mañana. Hasta que uno se acostumbra al invierno, pasa eso, después ya está. Hoy le podemos decir feliz día en persona. Sí, feliz día, que dicho, fue... Pero vale al aire. Gracias. Doble. Es raro lo de decir feliz día del documentalista, bueno, el día que secuestraron a un documentalista, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y yo, ¿sabes qué? Estuve en una asamblea de Cipreva ese día y todo el tiempo se me venía Raimundo Gleiser. Yo decía, que no esté escuchando donde esté esta asamblea, por favor. Digo porque cambiaron los tiempos, ¿no? El ir a la acción es diferente en estos tiempos que cuando estaba Raimundo ahí filmando. Lo viejo funciona ahora, es la frase del momento. Ya se está empezando a quemar esa frase, me parece. La estamos gastando muy rápido. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Hoy traigo, a cuenta del Día del Documentalista... Y en estas fechas tan importantes, hoy también es el día del cordobazo, digamos, claro, ¿no? Es verdad, 29 de mayo. Sí. ADN, que es otra asociación de documentalistas, la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina, organiza las jornadas documentales, que ya empezaron hace un par de días, pero siguen hasta el sábado, y tienen una programación muy interesante y variada, y además... Está localizada en la provincia de Buenos Aires, cosa no habitual, interesante también porque tiene muchas sedes. Y vamos a hablar en este caso con Silvina Hermosa, que es miembro de la asociación y directora también de una de las películas que se pasan, que es La Hija del No. Así que vamos a hablar un poco de las jornadas y también de su película. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Saludos a todos en la mesa y a la audiencia. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos por acercarte telefónicamente acá a la radio. Bueno, contanos un poco qué es ADN un poquito y qué son estas jornadas, si ya las vienen haciendo y de qué se trata. Bueno, ADN es una asociación que surge un poco más de hace más de 10 años, casi 12, 13, cuando se hizo la lucha por una política pública que después dio muchos documentales y muchas películas de cine e industria nacional, que fue la vía digital en el fomento a la industria nacional, ¿no? Entonces ADN desde aquel entonces viene trabajando justamente para poder darle visibilidad a las películas documentales y con una fuerte impronta eso de los documentales y de lo que eso significa, ¿no? La impronta de poder contar nuestras historias desde nuestras propias ópticas, ¿no? Como vos decías, hoy yo les estoy hablando desde San Isidro porque vamos a proyectar ahora en media horita La Hija del No acá en la Universidad de San Isidro, y la propuesta que hicimos un poco para estas jornadas es diferente a las que veníamos llevando adelante los años anteriores, porque nosotros hacíamos siempre la semana de Cine ADN y que tenía proyección en el Cine Gomón, en el San Martín y en espacios que ahora están restringidos, ¿no? Por las políticas restrictivas que hay hacia el cine en particular y hacia el cine en general y hacia el documentalismo en particular, ¿no? Entonces, bueno, esta, como decían las chicas, ¿no? Hoy la acción pasa por otro lado, entonces un poco el pensamiento y gracias al trabajo de muchos compañeros y compañeras de la asociación pudimos proponer estas jornadas, ¿no? Que tenían que ver también con salir a discutir, a debatir y a pensar y a encontrar un espacio de diálogo con la gente joven, con los estudiantes de las distintas carreras. Entonces, bueno, por eso hemos propuesto la diversa programación en espacios de universidades, en espacios públicos, y bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Bien. ¿Cómo eligieron las pelis, teniendo en cuenta también esa idea de debatir con la gente joven? ¿Y cómo están saliendo las proyecciones que ya hicieron y qué se genera un poco en las proyecciones? Bueno, un poco siempre hacíamos, todos los años lo que hacíamos era un preestreno desde la semana de N, de películas que tal vez estaban por salir a las salas. Este año hicimos un mix de algunos preestrenos y algunas películas estrenadas recientemente. En el caso de mi película se estrenó el 7 de mayo en el Cine Gomón con única función, y en el caso de otras películas es la primera vez que se va a ver. Por ejemplo, hoy a la tarde, a las 19 horas, se va a ver por primera vez en pantalla grande Éramos tan flacos, del realizador Carlos Castro, y bueno, en ese caso es un preestreno, ¿no? Y la idea es, mi película en concreto, La hija del no, trae una problemática que tiene que ver con el no a la mina en la ciudad de Esquel, que ustedes saben que hubo un plebiscito hace más de 20 años, y en el caso, por ejemplo, de la película de Carlos Castro que se ve hoy, retrata la lucha universitaria que se dio en el 94 a partir de la reforma al proyecto universitario de aquel momento. Entonces, la idea es traer problemáticas nuestras y también que se puedan dar debates de realización y de cuestiones de producción, ¿no? Por ejemplo, hay una de las películas que tiene que ver con la animación, y bueno, como vos decías, iniciamos el martes en la Universidad de Quilmes con, la verdad, muy muy buena recepción, interesantes diálogos, interesantes debates. Hablamos del cine en el conurbano, luego se proyectó la película La hija del no, que también estuvo allí, con presentación de Dora Barrancos, con una mirada de género, y mucho interés, mucho intercambio, que eso era un poco nuestra propuesta. Entonces, bueno, estamos muy contentos, y la idea es que tanto hoy, que hay varias también actividades a la tarde, mañana y el sábado, ojalá se puedan acercar y bueno, y participar, ¿no? La idea es seguir debatiendo y seguir generando espacios de intercambio a partir del documental y en general, ¿no? Bien. Vi el tráiler de tu película. Entiendo que contás la historia de la lucha contra la mina ahí en Esquel desde el vínculo tuyo con tu madre, que fue una de las principales activistas de esa lucha. Contanos un poco cómo surgió esa peli, si fue fácil o difícil. Obviamente la respuesta va a ser difícil hacerla, y qué sentís también de estrenarla en este contexto, de haberla estrenado y ahora de estar pasándola, ¿no? Bueno, mira, la idea de la película surgió en pandemia, de generar esta historia, el relato de lo que ocurrió ahora hace 22 años. Surgió un poco en pandemia porque yo soy de Esquel, para mí es una historia que no es nueva. Inicia hace 22, 23 años cuando las dos docentes de la Universidad de la Patagonia, Marta Saores y Silvia González, van a una charla que arma un proveedor de cianuro que iba a ser quien llevara esa materia a la montaña y generara la lixiviación de cianuro, ¿no? Con la cual se extrae el oro de la montaña, de la tierra. Entonces, ahí salieron con preguntas, y esto empezó en aquel entonces. Lo que pasa es que para mí era una historia, bueno, que sucedía y que era casi, te diría, hasta naturalizada, hasta que en el momento de la pandemia, que todos seguramente recuerdan que hemos tenido como un cimbronazo, no sabíamos qué iba a pasar, etcétera, en ese momento de por ahí de reflexión, conversando con un colega, Mariano Gervino, que también es realizador, yo le dije, bueno, yo tengo esta historia. Y bueno, ahí me dijo, vos tenés que contar esta historia, hay que ponerse a escribir, bueno. Y ahí empezó a surgir el trabajo más seriamente, en el sentido de sistemático, un poco alejándose de la historia como para poder volver con ojos de sorpresa, como digo, ¿no? Porque bueno, más allá de que mi madre fue una de las que empezaron y sigue hasta el día de hoy con esa lucha, hay muchos otros actores, ¿no? Yo siempre comento que desde una industria colectiva que se hace, ¿no?, en común con mucha gente, como es el cine, estoy contando una historia que más que colectiva, es de varias comunidades también, ¿no? O sea, Kell votó en el plebiscito, pero todas las comunidades de la comarca también hicieron sus plebiscitos y también le dijeron que no a la megaminería. Uh-huh. Así que, bueno, un poco ese fue el momento. La estrenamos el mismo día de que se denomina allí en Esquel, el 23 de marzo, lo dieron en denominar el Día de la Dignidad del Pueblo Esquel, porque en aquel momento que había tanto desempleo, igual votaron por el no a la mina, por más que el proyecto megaminero venía prometiendo trabajo, progreso, etcétera, ¿no? Entonces, ese día la presenté allí en el Auditorio Municipal de Esquel, con la sala absolutamente colmada, imagínense qué presión, estaba ahí no solamente los propios protagonistas de la historia, sino familiares, amigos, profesores, en fin, toda la gente que me conoce allí. Entonces, bueno, por suerte hubo una muy buena aceptación de la película y así seguimos, ¿no? Después estuvimos por la comarca y bueno, ahí continuamos relatando esta historia que es nuestra, ¿no? Y desde un punto de vista muy específico, desde alguien de la Patagonia, del Chubut. Uh-huh. Con las nuevas medidas del gobierno y el ataque en especial a la lucha contra la minería y la intención de traer dólares con la minería, ¿hay algún cambio en el escenario ahí en Esquel en particular? Bueno, te diría que hay mucha preocupación en Esquel, en Chubut y en todo el país, porque vos sabés que no solamente en la Patagonia vienen con proyectos mineros, sino que en todo el país. Mm-hmm. De hecho, en Andalgalá ya hay, bueno, en Hachal, Andalgalá, ¿no? Bueno, podemos seguir hablando de muchas comunidades que ya están afectadas por la megaminería, y bueno, y vienen por el agua y por nuestros bienes comunes, ¿no? Porque ellos los consideran recursos, pero para nosotros sin el agua no tenemos vida, no tenemos naturaleza, y bueno, difícil va a ser poder tener algún tipo de desarrollo, ¿no? Yo siempre lo digo, en la idiosincrasia de Esquel y de la comarca hay un caso anterior a lo que fue la megaminería, que fue la construcción de la represa hidroeléctrica Futaleufú, que en aquel momento lo que les decían a los pobladores era que no iban a tener que pagar la luz, porque con la represa hidroeléctrica ya estaba eso resuelto. Entonces, bueno, eso no ocurrió. Eso lo que sucedió fue que al día de hoy las tarifas de luz son incluso más onerosas que cualquier otro punto del país, y lo que se extrae de la represa va directamente a una empresa privada que es Aluar, que está en Puerto Madryn, ¿no? Entonces, bueno, ese antecedente también generó una mirada específica sobre el tema, y hoy hay mucha preocupación. Se abrió hace poco la posibilidad de hacer fracking en el Chubut, y eso tiene un correlato con la megaminería de uranio, sí. con lo cual hay mucha preocupación y una alerta, ¿no?, en general. Pero bueno, ahí se sigue, digamos, batallando. Sí, batallando, y creo muy importante, ¿no?, recuperar nuestra propia historia de lucha, porque para quienes nos estén escuchando, eso, una consulta popular, eso que decías, en un momento de crisis total, y esto de que ahora se habla mucho de esto de que estos megaproyectos, todo este extractivismo no tiene licencia social, y eso fue un ejemplo de que no tienen licencia social estos tipos de proyecto, ¿no? Bueno, exacto. El caso de Esquel a mí me llamó la atención porque para mí era una cuestión bastante natural, pero el caso de Esquel se estudia en todas las carreras de ambiente del mundo, ¿no? Sí. El caso de Esquel está presente en muchas de las instancias educativas de la gente que se está formando para preservar el ambiente, y tiene que ver con que fue uno de los casos que le dijo que no antes de que se instalaran. Exacto. Y fue tan fuerte esto de que no tienen licencia social que no pudieron instalar, o sea, se quisieron instalar y se tuvieron que retirar porque no había licencia social. Y después, hace unos ¿cuántos años? 2021, ustedes recuerdan lo que fue el Chubutazo, ¿no? Uh-huh. Se paró toda la provincia, toda la provincia salió a la calle a decir, aquí no hay licencia social, y tuvieron que derogar en una semana la ley que habían querido promulgar de zonificación de la meseta. Entonces, uh-huh, sí. Bueno, tener en consideración que hay que defender y que hay que salir y que hay que vincularse y que hay que encontrar en todo caso nuevos modos de articulación para poder decirle que no a cuestiones absolutamente extractivistas y colonialistas, ¿no? Porque también es eso. O sea, cuando hablan de el cambio o no, el cambio energético, la transición energética, lo que hay que preguntarse es para quiénes o para cuántos, ¿no? Porque a 40 kilómetros de la ciudad de Esquel, hay pueblos mapuches que no tienen, ni siquiera tienen electricidad para cargar un celular. ¿Qué le vamos a hablar a esa gente de transición energética, no? Bueno, te cambio de tema un poquito para también ir despidiéndote, porque sé que tenés que irte a la proyección. Sí. contame un poco cómo están viendo desde la asociación el panorama del cine documental y la situación del cine documental. Bueno, muy preocupados, con mucha tristeza y para no quedarnos en eso, ¿no? En la inacción y en ver lo que está sucediendo con las políticas públicas que tienen que ver con financiar nuestras propias historias y nuestros propios relatos, decidimos de algún modo pasar a la acción que podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, estas jornadas tienen que ver con eso. Hay mucha preocupación. Ustedes saben que cuando preparábamos la programación, porque además es una programación bastante diversa en cuanto a formatos, más allá de que son documentales, algunos han utilizado recursos de inteligencia artificial para completar las voces de alguien que ya falleció, bueno, en fin, animación vinculada al documental, documentales que tienen que ver con estos temas que estábamos conversando. La preocupación era, bueno, ¿son estos los últimos documentales que tenemos? Y ustedes saben que hace un año y medio que no hay producción nacional de ningún tipo en cuanto a la industria audiovisual. Entonces, bueno, yo te diría, más que preocupación, una gran desolación, pero que en principio decidimos convertir en acción con respecto a estas jornadas, rendirle el homenaje de siempre a los documentalistas. Bueno, ustedes hablaban hace un rato de Raimundo Gleiser. Yo también tengo ahí, hay un documentalista patagónico que yo hago referencia en la película, que para mí es un maestro, que es Carlos Echeverría, okay. Y tantos otros, ¿no? Uh-huh. Hombres y mujeres que han contado nuestras historias desde una política pública de fomento a la industria audiovisual. Bueno, yo creo que además de la preocupación, vamos a tener que empezar a pensar de qué modo empezamos a hacerle batalla a esto que nos está pasando, ¿no? En general y en particular. Sí. Hay toda una historia de producción sin apoyo estatal también, habrá que seguir filmando y batallando desde nuestro lugar y nuestra herramienta. Gracias, Silvina. Totalmente. Sí. Yo me acuerdo siempre, perdón, saludo, sí. Yo me acuerdo siempre del Teatro Picadero, ustedes uh-huh. saben que se incendió en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Hace muchos años, en plena dictadura cívico-militar, y bueno, hoy está de nuevo en pie, entonces, bueno, de algún modo encontramos algún faro para tratar de continuar con las esperanzas, ¿no? Totalmente. Gracias, Silvina, te libramos para que vayas a la proyección, muchos éxitos ahí, y ahora hacemos un repaso de las sedes y de las películas para que la gente pueda acercarse. Muchísimas gracias por el espacio, un saludo a todos y muchas gracias. Abrazo. ¿Eh? Abrazo. Ahí pasaba Silvina Hermosa, directora de La Hija del No, que retrata el no a la mina de Esquel de hace 22 años. La verdad que esto, como muy, muy importante, esta recuperación histórica de la lucha, de las luchas del pueblo, ¿no? Total. Hago un repaso ahí de algunas sí. salas donde está la muestra. Cine Municipal Ecoselect de La Plata, el Auditorio de la UNTREF, el Cine Shore de Olivos, Auditorio de la Facultad de Artes y el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de San Isidro, Facultad de Arte de la UNICEN, y la Especialización en Pedagogías de la Imagen en la Universidad Nacional de Hurlingham. también menciono las películas, La hija del no, que ya hablamos, Éramos tan flacos, que la mencionó ahí Silvina, de Carlos Castro, Un lápiz sagrado, de Gustavo Alonso, estas dos son preestreno, Las voces del silencio, de Gabriela Naso, 26206, Tintina, de Alejandro Magnecos, otro preestreno, Fragmentos revelados, de Coco Blaustein, El sonido de antes, de Yael Smulewitz, Gret, La mirada oblicua, de Matilde Michani y Pablo Zubizarreta, Carta a una señorita en París, de Nicolás Prividera, este es un mediometraje, y Crónica de una búsqueda, de Sergio Romero. Hay un Instagram que es ADNDoc, ahí pueden ver la grilla de programación y acercarse a las proyecciones y a los debates y participar de estas jornadas. Sí, qué bueno que se proyecten las universidades, ¿no? Como que me parece así como, bueno, eso, en toda la provincia de Buenos Aires, pero también interesante ahí. Sí, está la llegada. Está esta cuestión también de que hablamos de que, fuera del aire, sí. De que, y que un poco explicó Silvina también, que las películas, la mayor cantidad de películas que se venían produciendo eran a través de la vía digital, que es una vía que conseguimos hace muchos años los documentalistas con nuestra lucha. Para que se den una idea, de 200 películas por año que se producían en nuestro país, más o menos la mitad eran de vía digitales, a veces más, a veces menos. Esas vías digitales habitualmente se estrenaban en el Cine Gomón, podían estar 2-3 semanas, se estrenaban en los espacios Inca, que dependen del Inca también, que están en todo el país, digamos, y que más o menos funcionaban, digamos, con todas las críticas que teníamos a eso también. Pero existían, y toda la circulación de proyecciones alternativas en espacios alternativos. Hoy en día ese panorama cambió radicalmente. Claro. En el Gomón a este tipo de producciones les dan una función única. En los espacios Inca te piden que de alguna manera justifiques que vas a tener público, si no, no te programan. Como si dependiera también de la que uno lleve de la mano al cine y no hubiera un trabajo de difusión que tienen que hacer el propio Estado, ¿no? Entonces, y ni que hablar también que de que los espacios alternativos también están con la soga al cuello. Sí. Sabemos que están cerrando uno tras otro porque pagar el alquiler es imposible, porque sostener los espacios cuesta cada vez más. Entonces, está muy difícil el panorama para exhibir, entonces estos espacios alternativos de exhibición y difusión y de debate y de visibilización también de esta problemática son muy importantes. Sí, y total. También lo que decía Silvina, porque hay algo de que todavía no llegamos a ver las consecuencias en toda su dimensión del parate en la producción, porque todavía quedan películas que se están terminando, que vienen de años anteriores y que se van estrenando con dificultades en todos estos espacios, pero el año que viene, claro, es el ya desierto. No, porque no se está filmando. O sea, hay un corrimiento a que ya lo que se produce es lo que decide que se produce Netflix, o los que tienen algún tipo de financiamiento de afuera, o los que tienen familiares millonarios, digamos. Claro. Esos son los que filman, digamos, ¿no? Porque encarar hoy en día una producción independiente es muy complicado, y también en este panorama uno se pregunta para qué también, ¿no? Pues decir, bueno, si después voy a hacer una película de 5 o 10 años para tener estas trabas en la exhibición, claro, es muy difícil, digamos, ¿no? Entonces, hay que discutir, hay que debatir y hay que luchar también, ¿no? Estaba el comunicado de estos cero películas en esta gestión. Un poco estamos en cero lucha también, ¿no? Tenemos que... entiendo el cimbronazo y el golpe, pero hay que empezar a contrarrestarle algo a esta gestión que tampoco tiene mucho para mostrar de su lado, digamos. Entonces, el presidente del Instituto de Cine es un tipo que no tiene nada que ver con el cine, digamos. Deberíamos poder debatirle sus políticas, digamos, ¿no? Hoy están tratando de financiar a YouTubers, digamos. Me parece que es, hay que un poco despertarse del golpe y empezar a retomar la lucha por el financiamiento para los documentales. Exactamente. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Genial. 88.7 megahertz.

10 minutos pasan de las 10 de la mañana. Acá sí, estamos en los debates. No se podía ir a leer rat. Seguíamos conversando, pero en este momento, en este territorio posible, le vamos a dar la bienvenida a Germán de Jóvenes con Palestina. Buen día, Ger. ¿Qué tal, Pau? Buen día, ¿cómo estás? Yo escuchaba de fondo el debate y les escribía en el chat. Extraño mucho estar ahí en el piso con ustedes, de verlas, de abrazarnos. Así que, bueno, un gusto, como ya hace tantos años, estar aquí en la columna con ustedes. Así que, bueno, enviarles un abrazo enorme y todo este aire andino para que llegue para allá, para FM La Tribu y para Charco. Ahí va. ¿Qué nos traes hoy, Ger? Bueno, Pau, de lo que sí no hay debate es sobre lo que está sucediendo en Palestina. Claro. Que es una situación... que ya realmente no hay palabras, esto lo venimos diciendo en la columna, lo venimos diciendo aquí en este espacio, palabras para el horror que está sucediendo allí, en donde las últimas semanas se profundizó inclusive el genocidio contra el pueblo palestino. Uh-huh. Las imágenes, los videos desde Gaza que están dando vuelta, dan cuenta de este horror. Sobre esto que decíamos de que no hay debate, hoy me pareció interesante traer aquí declaraciones inclusive de exfuncionarios importantes israelíes sobre lo que está sucediendo en Gaza. Y quiero transmitir algo. Esto no es que porque le estamos dando valor a las palabras de estas personas, ¿no? Sino, digo, el pueblo palestino viene desde hace 16 años hablando sobre la ocupación, sobre la apartheid. Se viene hablando sobre este genocidio televisado en vivo y el pueblo palestino viene exigiendo el fin de la ocupación y el colonialismo. Entonces, digo, para no caer en ese colonialismo blanco europeo, que cuando lo dice una persona no indígena se le da más importancia. No, la intención de traer estas expresiones de parte de, inclusive, ex jefes militares, ex jefes del Estado Mayor israelí, de traer estas palabras, tiene que ver también para que quienes nos están escuchando y para quienes nos van a escuchar, que no tengan dudas, por eso esto de que no hay debate, ¿no? ¿De qué lado en la historia vamos a estar? ¿De qué lado en la historia van a estar cada una de las personas que nos está escuchando? Y digo, y sabemos que a pesar de que es difícil tapar lo que está sucediendo en Palestina, de lo difícil de tapar este genocidio televisado en vivo de parte de los medios de comunicación, sabemos que tienen intentos, ¿no?, de cómo informar para llevar la opinión pública a un lugar. Inclusive también aprovecho este espacio, algo que venimos conversando mucho con compañeras y con compañeros, inclusive que frente a la tristeza, frente al dolor que genera lo que está sucediendo, hay una sobrecarga de información en redes sociales, en WhatsApp, a pesar de la censura, ¿no?, de las redes sociales, pero digo, de que se envían por WhatsApp videos y demás, o por ejemplo de boicot. El otro día conversaba con un compañero que había enviado un video en donde para apoyar a Palestina había que boicotear a L'Oréal, a toda una serie de empresas, ¿no? Que obvio que esas empresas, digo, ya sabemos lo que son, y demás. Pero digo, hay una campaña desde el 2005 que son las campañas de boicot, de desinversión y de sanciones, y que son las campañas que el pueblo palestino, la sociedad civil palestina, toma como referencia a lo que fue la lucha contra el régimen de apartheid en Sudáfrica, y dice cuáles empresas son estratégicamente boicoteables en función de que sea campañas de boicot que se hacen a nivel global para que tengan mayor impacto. Entonces, lo que hablábamos con este compañero que había difundido este video, yo decía, mirá, no nos distraigamos. Obvio que frente al dolor, que frente a esta tristeza, a esta rabia, es como, bueno, mandar toda la información que nos llega, reenviarla automáticamente. Pero digo, también eso, hay una campaña desde Palestina, que es la campaña de boicot, desinversión y sanciones, que desde Palestina nos dicen cuáles son las acciones estratégicas, ¿no? Entonces digo, no distraernos en toda esa información que circula, y bueno, y volviendo un poco a lo que conversábamos, si les parece, Pau, Delio, hay muchas declaraciones para, uh-huh, para comentar, pero si les parece, quizás dos o tres, y para arrancar, quería traer unas declaraciones en mayo de 2025, de quien fue subjefe del Estado Mayor del Ejército Israelí. Digo, esto es importantísimo, que es Yair Golan, y dijo, un paisano no libra una guerra contra civiles, no asesina a bebé por deporte, y no lleva adelante desplazamientos masivos de población. El pueblo judío, que ha sufrido persecuciones, prolomos y genocidios a lo largo de su historia, es ahora quien está tomando decisiones absolutamente inadmisibles. Esto lo dijo en mayo, o sea, este mes, el ex subjefe del ejército israelí, ¿no? Y vuelvo a decir, esto no es para caer en un lugar colonial de decir, che, porque lo están diciendo, ahora nos tenemos que movilizar, ¿no? Porque nos estamos movilizando desde... ¿no? Digo, pero es tan grotesco lo que están haciendo, que hasta inclusive entre ellos mismos, están hablando de lo que venimos hablando en Charco hace tantos años, que es de apartheid, que es de ocupación, que es de colonialismo y que es de genocidio. Sí, que también deja en evidencia, Ger, que es algo que no se puede ocultar, ¿no? O sea, el nivel de, ya de en esta fase de genocidio, ¿no? Como un avance, como si fuera otro estadio, ¿no? Otra etapa en esto, de una política bien dirigida hacia mujeres, niños, hacia hacia el futuro, ¿no? De ese pueblo, como una cuestión ya de exterminio, ¿no? Como si genocidio nos quedara corto para definir qué es lo que está pasando. Incluso esto, ¿no? Declaraciones de personas de mucho poder del Estado genocida, en algún punto admitiendo esta situación, ¿no? Entonces, el rescatarlo, el ponerle nombre, el usar sus mismas palabras, nos da la fuerza de decir, sí, obvio, esto ya lo sabemos, pero bueno, ya lo están reconociendo las mismas fuerzas israelíes. Juli, sí, totalmente, totalmente esto que mencionás, y tomando, parece como si hubiésemos preparado lo que íbamos a decir. Es que nos conocemos tanto. Tal cual. Y con esto que vos decías, quería traer las palabras de Daniel Plattman y Amos Goldberg, que son historiadores israelíes del Holocausto y de estudios sobre genocidio en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Claro. Y lo que dijeron fue, lo que está ocurriendo en Gaza no es el Holocausto, no hay un Auschwitz allí. Sin embargo, es un crimen de la misma familia, un crimen de genocidio. Ah. Y tiene que ver con eso, ¿no? O sea, en cómo no pueden tapar lo que están haciendo. Y después, también las voces judías por la paz expresó hace muy poquitos días, la dura verdad es que esta es la solución final de Israel para el pueblo palestino en Gaza. ¿No? Entonces, esto que vos mencionabas, y lo que mencionábamos al inicio de la columna, ¿no? Que es, bueno, frente a un genocidio televisado en vivo, digo, nosotras estamos asistiendo a esto ahora, digo, ese, qué palabras, ¿no? Para tanto dolor, para tanto horror, para tanta masacre, y también qué es lo que podemos hacer. Digo, eso es también importante, y cómo poder canalizar todo ese dolor, toda esa tristeza, y lo que siempre hablamos aquí en la columna de Charco, y de nuevo agradecerles enormemente siempre esta posibilidad, y tiene que ver con estas acciones no violentas de boicot, de desinversión y de sanciones. Se pueden hacer acciones, se están haciendo muchas acciones, inclusive vemos hoy muy temprano Si buscan, recomiendo a quienes nos están escuchando que busquen, por ejemplo, lo que está sucediendo en Brasil actualmente. Ahora, hoy lo hablamos a la mañana temprano con compas de Brasil, en donde cómo inclusive sectores de la política partidaria están hablando de BDS en Brasil, ¿no? Esto es algo importante que tiene que ver con cómo le ponemos fin a este genocidio televisado en vivo y cómo desde cada uno de nuestros espacios podemos informar sobre lo que está sucediendo y podemos sumarnos a este llamado desde Palestina de boicot, de desinversión y sanciones, y cómo, además de boicotear las empresas estratégicas que se plantean desde Palestina, también exigimos sanciones. Esto es muy importante, que es, por ejemplo, desde los diferentes lugares, pedirle a los gobiernos que rompan relaciones con Israel, que se sumen al embargo energético. Ahora vamos a conversar un poquitito de embargo energético, porque ayer hubo un día de acción global muy importante sobre eso. Al embargo energético, al embargo militar, ajá, que no se le compre, comprar armas. Sí, es darle dinero al genocidio. Entonces, que no se compren armas a Israel y que no se le vendan tampoco productos. Hago un paréntesis respecto de esto para mencionar algo que tiene que ver que en la última dictadura cívico-militar eclesiástica en Argentina, las 30.400 compañeras, compañeros y compañeres desaparecidos en el gobierno militar, en la dictadura, había un embargo por violaciones a los derechos humanos y quien le vendió armas fue Israel. Esto no tenemos que olvidarnos nunca, tenemos que recordarlo siempre, que no solo sucedió en Argentina, sino en las diferentes dictaduras de la región. Israel fue quien violó ese embargo militar por violaciones a los derechos humanos y le vendió armas y armó a las diferentes dictaduras. Esto recordémoslo siempre. Y se sigue sosteniendo, Ger, porque hoy ayer la represión a jubilades también se sostiene a partir de, ¿no?, de las negociaciones que hace desde Mario Montoto hasta todas las gestiones en relación a la compra de armas que se sostienen desde la última dictadura cívico-militar al día de hoy, ¿no? O sea, se siguen utilizando. Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de Mario Montoto, que siempre hablamos aquí en la columna, recordemos, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y uno de los mayores vendedores de sistema de vigilancia, claro, de control, que aprovecho para mencionar algo, salió hace unas semanas notas inclusive en La Nación sobre el sobreprecio en compras de sistemas de vigilancia y control a Mario Montoto, que realizó el actual gobierno. Recordemos que Mario Montoto es uno de los principales apoyos del gobierno de Javier Milei, ¿no? Esto es importante recordarlo, también su vínculo con Patricia Bullrich y cómo pasan los diferentes gobiernos, pero Mario Montoto está ahí. Recordemos también que fue quien hizo lobby, quien hizo cabildeo para que la empresa que le roba el agua al pueblo palestino, que es la empresa Mekorot, se instale en Argentina. Ahí está la campaña Fuera Mekorot en Argentina. Le recomendamos a todas las compañeras y compañeros que nos están escuchando, pueden sumarse a la campaña Fuera Mekorot, que vienen haciendo un trabajo enorme en este intento de meter a esta empresa en las diferentes los diferentes territorios, en las diferentes provincias, y que es la exportación de ese sistema de robo de agua al pueblo palestino a Argentina. Así que está la campaña Fuera Mekorot, la pueden buscar por Instagram, tiene su página web inclusive, así que invitamos a que se sumen. Y como vos decías, Juli, o sea, sí, esto con este gobierno y su alianza con quien está, y recordemos, y es hay cosas que sí tienen palabras, y es Netanyahu es un prófugo de la justicia. Esto es importante mencionarlo. Y ese prófugo de la justicia por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad contra el pueblo palestino, que es Benjamín Netanyahu, es un aliado de Javier Milei. O sea, Milei es un aliado de este prófugo de la justicia, de este genocida. Esto es importante. Eso ahí sí tenemos palabras para decirlo. Ger, y en relación a lo que querías compartir de este boicot en relación a la energía, a brindar desde barcos con petróleo hasta distintas insumos, ¿no?, para sostener el genocidio ahí en contra el pueblo palestino. Decías que ayer fue un día de acción global. Sí, gracias, Juli. Sí, ayer fue un día de acción global por el embargo energético que se tomó particularmente la empresa, hay una empresa que es Glencore, conocida a nivel mundial, ¿no?, por su extractivismo y también por las cosas que hace en los diferentes territorios, particularmente en Colombia. Han asesinado muchas personas, ya sea de sindicalistas como de comunidades indígenas en La Guajira. Hay acusaciones contra esta empresa que tiene su mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo en La Guajira, en una zona de Colombia. Ayer Glencore presentaba su resumen anual y se hizo esta acción global y se está exigiendo el embargo energético, en el sentido de que es que no se hagan exportaciones ni de carbón ni de petróleo a Israel. Cada barco, como vos decías, Juli, cada barco que sale con carbón, con petróleo hacia Israel es un barco que está apoyando el genocidio contra el pueblo palestino. Entonces, ayer se realizó una acción global para exigir el embargo energético ya. Particularmente, por ejemplo, en Colombia, hay un decreto del gobierno de agosto del 2024, en donde dice, bueno, por lo que está sucediendo en Palestina, decretamos que no se va a exportar más carbón, pero sin embargo siguen saliendo barcos. No es lo mismo que no esté este decreto que esté, esto es importante mencionarlo, pero bueno, la idea es que no salga ni un barco con carbón hacia Israel, así que eso es lo que se estaba pidiendo ayer. Y después también, para hablar particularmente de Argentina, bueno, es difícil, digo, si Milei es aliado de Netanyahu de este genocida, pedirle sanciones a Israel. Pero sí se pueden hacer cosas, y particularmente quiero contar una campaña que estamos en la semana de acción global, que tiene que ver con Carrefour. ¿Y por qué estamos boicoteando a Carrefour? Bueno, esto es importante mencionarlo, digo, y además de apoyar al almacenero, a la almacenera del barrio. Digo que esto es fundamental, compremos ahí y no en Carrefour. Bueno, particularmente Carrefour tiene mercados en asentamientos ilegales allí en Palestina, y a su vez tiene una asociación con una cadena de supermercados israelí que se llama Shenot Bitan, y con la empresa matriz que es Elektra. Electra, en Argentina la marca ahí de aires acondicionados, sí, se ve a veces. Bueno, opera en territorio palestino ocupado. Entonces, estamos haciendo acciones de boicot a Carrefour para que detenga estos acuerdos con estas empresas que hacen parte de la parte y la ocupación en Palestina. Así que convocamos a quienes nos escuchan que dejen de comprar en Carrefour, pero a su vez también pueden encontrar en la página web, que es bdsmovement.net, toda la información de la campaña, porque se puede enviar un correo electrónico a Carrefour diciendo por qué no vamos a comprar más ahí, se puede entregar la carta en mano, se puede llamar por teléfono al Carrefour de tu barrio para exigirle que finalice estos acuerdos con estas empresas israelíes. Así que, digo, convocamos ahí a quienes nos están escuchando que puedan sumarse a esta campaña de Carrefour, así como tantas otras que estamos haciendo. Otra de las campañas es exigirle a las asociaciones de fútbol que de Sudamérica que cancelen el acuerdo que tienen con la Asociación Israelí de Fútbol, que firmaron en 2024 en pleno genocidio televisado en vivo. Así que también estamos exigiendo eso, así como que expulsen a Israel de la FIFA, ¿no? Sobre Carrefour quiero comentar algo muy rapidito, que es hace unos poquitos meses Carrefour se tuvo que ir de dos países por el boicot que se llevó adelante. Tanto en Jordania como en Omán, Carrefour se tuvo que ir se tuvo que ir de esos países, tuvo que se tuvo que retirar, digo. Por esto lo importante de que las campañas de boicot, cuando son campañas globales, estratégicas, funcionan. Digo, y hay que ir en donde más les duele, ¿no? Que es eso, los boicot económicos, las sanciones, hasta que termine la ocupación de Palestina y que se ponga freno a este genocidio televisado. Sí. Ger, solo una comita. Les recordamos que para mí lo de Carrefour, entre no ir a comprar y mandar cartas, estamos bien. Por favor, no vayan a decirle un desplante a un trabajador o una trabajadora que están muy precarizados y muy precarizadas, bien. Pero sí a los dueños, a los gerentes, enviar cartas, dejar quejas, ahí sí. No es contra el cajero. Y cajera. No comprar, claro, no, por favor, porque estamos en un sistema de precariedad que ya viene desde arriba, es terrible, es terrorífica, pero sí, el aprovechar y ver los números siempre ayuda, porque uno piensa, bueno, ¿qué cambia que yo haga o no mi compra? Y bueno, sí suma en esta cuestión ya más global, como bien decís. Te digo, totalmente lo que decís, esto es importantísimo. De hecho, voy a aprovechar para contar una anécdota personal. En el 2023, cuando también hicimos la semana de acción contra Carrefour, yo fui a los supermercados del barrio, que por no voy a decir a cuáles, porque a ver si hay algún tipo después de problema con las compañeras, y fui a los Carrefour del barrio con la carta. Y dije, che, hola, vengo a entregar esta carta para decirles, no compré en Carrefour. Y dije, ¿por qué no voy a comprar en Carrefour? Y entonces hablé con las compañeras y fue, hasta me sellaron las cartas y fue como, obvio, estamos de acuerdo con ustedes. Como, ¿no? Entonces digo, esto es importantísimo, tal cual. Uh-huh. No tiene nada que ver una compañera, un compañero que está, además, precarizado en Carrefour y que seguramente está de acuerdo con las acciones que estamos llevando. Claro. Importantísimo. Seguramente tengan ganas de boicotear a su empresa. Tal cual. Pero digo, en su momento cuando fui a los Carrefour, me sellaron las cartas como si las estamos recibiendo. Vamos. Así que sí, comparto ahí, Delia, lo que mencionabas. Pero bueno, hay muchas acciones de boicot que se pueden llevar adelante. Sí, que incluso en las localidades donde no está esta cadena de supermercados, también hay otras acciones como declarar los espacios libres de apartheid, como tener la bandera, ¿no?, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de militancia, de participación, ¿no? También es una manera de apoyar, darle visibilidad y políticamente plantarnos en un lugar, ¿no? Que acá es indiscutible desde donde estamos hablando. Entonces, no necesariamente tiene que estar esta cadena de supermercados cerca de donde vos vivís, sino que podés plantar la bandera literalmente, podés mandar o comunicarte ahí con el BDS y solicitar, ¿no?, esta declaración de espacio libre de apartheid, que es otra manera, por la positiva también, de denunciar lo que está pasando ahí. Totalmente, Juli. Aprovecho, de hecho, para contar, y el tema es en todos los espacios posibles, ¿no? Hablar sobre, y también las acciones posibles. Se va a hacer el encuentro de Claxo, se va a hacer aquí en Bogotá, particularmente del 9 al 12 de junio en la Universidad Nacional. Vamos a estar ahí con dos paneles hablando sobre Palestina y hablando sobre las acciones de boicotes, inversión y sanciones, y ahí vamos a pedir acciones concretas para los espacios académicos, que es, che, súmense al boicot académico, firmen como espacios libres de apartheid. Así que digo, para las compañeras, compañeras y compañeros que nos están escuchando ahí en FM La Tribu, porque van a venir varias personas del espacio académico, que nos busquen, van a haber mesas para que se sumen como espacios libres de apartheid, para que adhieran al boicot académico. Así que, bueno, eso, en todos los espacios posibles, poder llevar adelante estas acciones, como decía Juli, por la positiva, que es, bueno, vamos a romper todo tipo de vínculo con instituciones, empresas y demás que sostienen el apartheid y el genocidio contra el pueblo palestino. Ger, te queremos agradecer mucho esta conversación, esta nueva columna, y mandarte un abrazo grande. Bueno, les mando un abrazo gigante. Espero que nos veamos pronto. Como les decía, se les extraña mucho. Y bueno, gracias como siempre por esta posibilidad, y saludos a todas por allí. Un abrazo.

El epicentro se localizó a 4 kilómetros de un equipo de fractura hidráulica de fracking operado por YPF en la área conocida como Aguada de Chañar. Con este ya son 14 los sismos registrados este año en Añelo, el corazón de Vaca Muerta, según informan las organizaciones ambientalistas. Las consecuencias de estos sismos incluyen daños estructurales en viviendas, como grietas en paredes y techos, y afectaciones a las infraestructuras locales. Comunidades como Sausal Bonito han reportado daños significativos, lo que ha llevado a demandas de mayor regulación y monitoreo de las actividades extractivistas. Congreso de Agroecología de los Pueblos, el floreciente movimiento agroecológico surgido desde los pueblos como contraposición al modelo agroexportador extractivista, se sigue organizando desde las bases y se reunirá en el primer Congreso de Agroecología de los Pueblos. Cientos de productores, consumidores, profesionales, académicos, artistas y comunicadores que aportarán a la construcción de esta necesaria herramienta de transformación social. Se darán cita en la Universidad Nacional de Luján los días 5, 6 y 7 de junio para intercambiar, debatir, compartir sobre sus experiencias de producción y consumo en armonía con el ambiente. Impulsado desde el Encuentro de Pueblos Fumigados por la Agroecología y el Buen Vivir de la provincia de Buenos Aires, el Congreso promete ser un espacio en el que quienes asistan aborden las potencialidades y los desafíos que entraña la agroecología como paradigma alternativo, que recupera saberes ancestrales e incorpora conocimiento científico y popular en un contexto de profundización del modelo extractivo. Sostenemos que abordar la agroecología como temática integral implica cuestionar el actual rol del Estado en el desarrollo de las instituciones y políticas complejas que acompañan el modelo productivo extractivista del agronegocio, vulnerando la producción y el consumo agroecológico. Esto marca la posición las organizaciones convocantes como objetivo de este primer congreso. Los incendios en la Patagonia se cuadruplicaron. La superficie de bosques andino-patagónicos afectada por incendios forestales entre octubre del 2024 y marzo del 2025 fue de 32.000 hectáreas, 4 veces más que la temporada anterior, que han sido 7.000 hectáreas entre octubre del 23 y marzo del 24. Así lo revela un informe reciente de Greenpeace, que marca además el contexto de desfinanciamiento de las políticas de manejo de fuego por parte del gobierno nacional y la necesidad de trabajar en la prevención. La organización asegura que por su enorme magnitud e impacto, los incendios forestales del 2024-2025 fueron los peores de las últimas 3 décadas en la región. En Neuquén se perdieron 12.000 hectáreas, en Río Negro 10.000 y en Chubut otras 10.000. La investigación destaca los incendios en los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces, que arrasaron con amplias superficies de bosques protegidos en muy buen estado de conservación, y los incendios ocurridos en Mallina Ahogado, en Río Negro, y en Epuyé, en Chubut, que afectaron a numerosas viviendas y donde se registró una víctima fatal. Israel viola los principios fundamentales de la humanidad. Las actuales acciones del ejército israelí en la franja de Gaza no están cubiertas por el derecho internacional a la autodefensa de Israel y no respetan los principios fundamentales de la humanidad, consideró este martes el alto comisionado. Está claro que Israel puede y debe defender a su población, afirmó Turk en declaraciones en la radio pública austríaca, aludiendo al ataque terrorista perpetrado el 7 de octubre del 2023 por el grupo Hamas contra Israel, unas 1.100 personas asesinadas y 251 secuestradas. Israel reaccionó con una masiva ofensiva militar que aún continúa y que ha matado unas 54.000 personas, en su mayoría palestinos civiles, y que recrudeció en las últimas horas. Según Turk, lo que está haciendo Israel actualmente ya no es justificable por el derecho a la autodefensa. 12 minutos nos separan de las 11 de la mañana en este jueves 29 de mayo, último jueves de mitad de mayo, ya pisando la mitad del año, 10 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires, que tiene para hoy una máxima de apenas 12 grados, en lo que está siendo una de las primeras semanas más frías del año. la humedad está bajando y por eso nuestros delfincitos están bien celestes, 65% de humedad y la presión que está altísima, 1023.6 hectopascales. ¿Saben qué significa? Que el cielo va a estar despejado y no va a haber probabilidad de lluvia. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Nos vamos al terreno de la fantasía, donde en las mañanas frescas las bicivoladoras andarán repartiendo mate cocido y bizcochitos calentitos para todos. Asoma la nariz por la ventana y fíjate si están cerca. ¡Charco de arena! Soy Jiménez, eso a ti te quilla. Que donde yo llego la lumia brilla. Pa' la demás siempre tenemos sombrilla. En la vida tú eres la cara y yo le pinilla. Inquieta, siempre movimiento. La monotonía que se la lleve el viento. Todos los días yo cambio de pensamiento. Y si no lo hago me mata el aburrimiento. No dicen doble cara mi amor. Es que no entiendes, somos la luna y el sol. Que yo sea auténtica, ese es tu dolor. Te pido perdón si algún día pierdo el control. Siempre activa, nunca pasiva. A veces serena, a veces explosiva. Si me la hace mi memoria te la archiva. No vuelvo rencor, pero te borro de mi vida. Gemini habla, Acuario sueña. Libre equilibra, un sabio que no enseña. Soy Gemini como Zoe Saldaña. Tenemos maña, nadie nos engaña. Soy sexy como la Jolie. Legendaria como Lauren Hill. Vemos la vida como nadie la ve. La verde en la boca como Tupac y West. Soy Gemini como Marilyn. De ella nosotros somos el yin. Directa como la mar. Con la palabra podemos ser muy letal. Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. ...51 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 29 de mayo... y hay una actividad que está por empezar en estos momentos. Estamos haciendo radio en vivo porque se picó mayo. Así es la actividad que está realizando Elisauro Arancibia, que está ahí en Avenida Paseo Colón al 1366 en la ciudad de Buenos Aires. Hacen un festival de la Escuela Elisauro Arancibia porque quieren que el gobierno de la ciudad reconozca el proyecto educativo integral que implica esta escuela, ¿no? Que alberga a pibes, pibas, pibis en situación de calle, que van y hacen talleres, van y cursan la primaria, la secundaria, y es una escuela que tiene mucha historia y por eso estamos diciendo que quien quiera se puede acercar ahí a Paseo Colón al 1300, ahí donde justo cruza la autopista, ahí en la calle Paseo Colón. También lucharon un montón con el tema del Metrobús, para que no se coma parte de la escuela. Es un festival artístico, así que, bueno, eso, como que desde acá apoyamos el reclamo de Elisauro. Estábamos tratando de hablar con su directora, pero seguramente lo haremos la semana que viene. Elisauro, que está en lucho permanente hace muchísimos años y que hoy plantea un espacio de almuerzo, de feria, de muestras artísticas, shows en vivos, artistas populares de la escuela, del barrio. Si entran a las redes sociales de Elisauro, van a poder ver cómo había un grupo de infancias preparándose para un recital, por ejemplo, recién lo brincas y me muero de la ternura. El festival se va a estar realizando hoy hasta las 16 horas en Paseo Colón, como decía recién Pauli, al 1366. Se pueden acercar, no solo a apoyar este día de lucha, sino, quienes no lo conozcan, a conocer Elisauro, que es una experiencia maravillosa de resistencia, de un montón de acuerpamiento, de docentes que le ponen todo el corazón a sostener un espacio muy difícil en este contexto y que siempre, como decíamos, estuvo en lucha y en resistencia. Así que ahora ya está empezando el festival. En 6 minutos. Mirá este niño, hay un niño tocando el violín, yo me muero. Sí. También una de las informaciones que hay es que este proyecto cuenta con una casa donde actualmente viven 20 estudiantes que al salir de la inmediatez de la vida de la calle pueden hacer pie para proyectarse a un futuro deseado. O sea, como que es impresionante el trabajo que hace Elisauro Arancibia, así que qué bueno, quien esté por la capital que se acerque, porque también va a haber artistas, va a ser eso, una jornada artística, porque mayo es épico. ¿Les parece repasar actividades que podemos...? Se picó el fin de mayo, sin duda, no solo en el Isauro, sino en la cantidad de actividades hoy jueves. Porque llegamos a la mitad del año, parece insólito, pero lo estamos atravesando, ha ocurrido. Hoy es jueves, 3:30 de la tarde. Antes de, mira, te escapas un ratito antes del cierre del Isauro, te vas al Festi del Isauro, comiste algo rico y te vas para la Plaza de Mayo, porque como todos los jueves, 3:30, se hace la ronda de las Madres de Plaza, línea fundadora, y mañana se cumple un año de la partida física de Norita Cortiñas, y por eso, después de la ronda, se va a hacer una actividad en donde Tuca Tuca Bam, nuestro amigo Javi, va a estar estampando remeras, pero también va a haber performance, van a estar Sicuris, va a haber Murga en vivo, Susurradores, distintas actividades e intervenciones para homenajear y recordar a Norita a un año de su partida. La actividad le pusieron así: después de la ronda de las madres, Norita vive. Qué hermosura. Y me imagino que la película de Norita debe seguir dando vueltas entre salas y espacios y centros culturales. Quien no la haya visto, que googlee por dónde se estará pasando, porque es una película hermosísima, que recorre toda la vida de una de las nuestras más grandes luchadoras, que no ha dejado de luchar y de sumarse a todas y cada una de las luchas que se le presentaban. Sí, de hecho mañana también va a haber actividades y todo el fin de semana. Mira, mañana se va a hacer la gira de Norita, sería. Una gira de homenajes, porque en una de las sedes de la... en el Centro Cultural en el Pepa Noia, que queda en Brasil, ahí en San Telmo, es Brasil 444, se van a realizar como un recorrido por las canciones de Norita. Esas canciones que el año pasado solíamos cantar todas al terminar la ronda. Va a haber musiquita en vivo, pero también fotos, videos y un vinito Malbec para recordarla. Esto es mañana 30 de mayo a partir de las 6:30 en el Centro Cultural Pepa Noia, Brasil 444. Bien. ¿Sabes qué va a ocurrir mañana, pero por la mañana y dentro de este espacio, más o menos a esta hora? Vamos a sortear el libro. Lo dijimos al principio, lo decimos al final, porque todavía lo tenemos en la mano. Se pueden sumar en nuestras redes sociales, @charcodearena, tanto en Instagram como en Facebook, a participar de la consigna para llevarse el libro Al Sur de las Geografías, de Marco Del Ángelo, que viene traído de mano en mano de nuestras... de manos amigas, de manos radioescuchas, a bicicletas, al estudio. Ya está aquí. Por abejas, mediante abejas. La traen las abejas desde las sierras hasta el estudio. Y mañana se va, así que hay tiempo. Hay tiempo hasta mañana a las 11:45. Si nos contás qué enciende un abrazo. Ahí va. Con efectos, entramos con efectos, nos vamos nos con efectos. Con efectos, sí. Efecto de abrazo puede ser. Sí. Un efecto de abrazo podría ser, sí. Como claro, y una así, una fresquita, porque Paulita está con las manitos entre las rodillas, como haciéndose un abrazo de calorcito. Ahí va. No se vayan, porque ya llega la montaña y toda la programación de la tribu. Nosotras nos vamos a ir a leer un poquito el libro, pero nos reencontramos mañana a las 9:00 de la mañana.